Flor, ¿viene belleza? ¿Viene belleza acaso su fruto? No, tienen color y forma, y existencia tan solo. La belleza es el nombre de algo que no existe, y que doy a las cosas a cambio del agrado que me dan. No significa nada.